Hola, soy Silvia Calvo y estás escuchando Moda Activista, el podcast que repasa la actualidad de la industria desde un punto de vista cultural. En este episodio nos adentraremos en uno de los temas más polémicos que envuelve al sector de la moda, la apropiación cultural. La fina línea existente entre la inspiración y el plagio está a la orden del día cada temporada. Marina Boix, diseñadora y colaboradora de la revista WAC1, Juan Gutiérrez, especialista en moda contemporánea, y Daniel González, uno de los estilistas más reconocidos de nuestro país, arrojarán luz sobre un fenómeno que genera debates de envergadura mundial. La apropiación cultural se produce cuando una firma adopta usos y costumbres de una cultura que no es la propia para producir un determinado diseño. Por un lado, los creadores apelan a la libre expresión, mientras que las comunidades que han servido de referencia reclaman la explotación exclusiva de su legado. Ella lleva a mi niño preso, he mandado 400 días. Desde abrazo a la cama. Botas cowboy, abrigos de inspiración esquimal, uso de palestinas como accesorio y vestidos de lunares con volantes. Son prendas que nacen como consecuencia de una manifestación étnica, pero que forman ya parte de los armarios del mundo. Cada una tiene un origen específico, pero han sido tan reproducidas que han trascendido este debate. Cuanto más remota y menos globalizada sea la región que los diseñadores toman de punto de partida, más polémica se produce. Pero, ¿cómo eligen sus referencias los creadores? Marina Boix, diseñadora de moda y colaboradora en el medio especializado WAC1, despeja todas las dudas. Hola Marina, a la hora de crear tus diseños, ¿es normal que cojas referencias de culturas o grupos ajenos a ti? Yo en general no lo suelo hacer porque me gusta inspirarme en otro tipo de temas. Pero últimamente muchos diseñadores, la verdad, recurren a un movimiento, una cultura y se les va un poco de las manos, la verdad. Has mencionado que muchos diseñadores sí lo hacen. ¿Por qué crees que es una práctica habitual? Recurren a este tema por falta de ideas, porque a día de hoy casi todo ya ha sido hecho, reinterpretado mil y una veces. Teniendo en cuenta que varios escándalos relacionados con la apropiación cultural se han denunciado y hecho virales a través de las redes sociales, ¿crees que estas ayudan o coartan la libertad? Cualquier cosa que crees es analizada, reanalizada, mirada con lupa, y muchas veces tú puedes crearla con una intencionalidad, pero al público puede llegarles de otra manera o puede ser mal interpretada. Las redes sociales son también una magnífica plataforma para exhibir tu trabajo, pero claro, también te arriesgas a que todo el mundo puede juzgarlo. Algunos de los ejemplos más sonados son los protagonizados por diseñadores como el americano Marc Jacobs, que a pesar de contar con una mayoría de modelos blancas para su desfile de primavera-verano 2017, decidió caracterizarlas con rastas de colores. Este peinado se considera exclusivo de la cultura afroamericana y cuando fue acusado de apropiación cultural, se defendió alegando que en su show no veía ni razas ni colores, algo que le granjeó una polémica aún mayor por insensibilidad racial. Otro de los casos más sonados fue el protagonizado por Chanel, cuando Karl Lagerfeld sacó a la venta un boomerang. La firma francesa fue denunciada y altamente criticada por convertir un símbolo aborigen australiano en una pieza de lujo por valor de $2,000. El polémico objeto fue retirado del mercado inmediatamente. El último escándalo ha puesto en el punto de mira a Carolina Herrera. La diseñadora venezolana y el director creativo de la firma, Wes Gordon, han sido denunciados por la Secretaría Cultural Mexicana por el uso de bordados, estampados y diseños que se basan en trajes regionales en su colección Resort 2020. La línea entre inspiración y apropiación cultural es fina y a menudo conforma un territorio difuso, donde entran en juego agentes como la propiedad intelectual. En el corazón del Museo del Traje de Madrid, el conservador Juan Gutiérrez, experto en moda contemporánea, comenta la dificultad de establecer un límite. ¿Es válido que el Estado mexicano reclame un derecho intelectual sobre la colección creada por Wes Gordon para Carolina Herrera? El problema del apropiacionismo nace del hecho de que, claro, el Estado mexicano le molesta que Carolina Herrera esté explotando comercialmente una serie de rasgos identitarios que son de la cultura mexicana, ¿no? Y supongo que quien defienda esa propiedad de esos rasgos por parte de la cultura mexicana, en el fondo lo que está defendiendo es el derecho a explotar comercialmente y que no se los exploten otros. ¿Qué consecuencias tienen acciones legales como la que ha tomado la Secretaría Cultural Mexicana? Se supone una limitación brutal para la moda, porque todo en la moda es fagocitar. O sea, la moda es una devoradora de influencias. ¿Está la apropiación cultural enfocada a preservar el patrimonio o persigue intereses económicos? Lo de la apropiación cultural viene a sumarse a toda la problemática de la propiedad intelectual. O sea, digamos que es una expansión a nivel ya geopolítico de la idea de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un obstáculo para la creación, en términos genéricos y también hablando de manera muy muy amplia y sin matizar mucho. O sea, sin apropiación cultural no hay moda prácticamente. Lirey Chaufman, investigador en el campo de los Fashion Studies, argumentó al medio especializado Business of Fashion que la apropiación cultural era casi inevitable en un mundo globalizado y que a la vez era fácilmente denunciable gracias a las redes sociales. Pueblos ofendidos, lluvias de críticas y procesos judiciales que enfrentan a casas de moda con comunidades enteras. Es una de las caras de este fenómeno que ha puesto contra las cuerdas a marcas como Dolce & Gabbana en China por sus anuncios considerados altamente racistas, o a la mismísima Kim Kardashian, que decidió lanzar una firma de ropa íntima bajo el nombre Kimono, algo que enfureció a la comunidad japonesa y derivó en un acoso de la celebrity en las redes sociales, que acabaría por cambiar el nombre de su marca. Aunque los motivos son principalmente estéticos, la apropiación cultural tiene una connotación de dominación, ya que suele hacerse a comunidades con menos poder en el status quo mundial. La moda lleva tantas décadas usando elementos de culturas exóticas como motor creativo que la ONU decidió tomar parte en 2007 con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, protegiendo su propiedad intelectual. Daniel González, estilista en cabeceras como Vogue, Vanity Fair o Harper's Bazaar, entre otras, ofrece un análisis desde la perspectiva artística. ¿Consideras que es válido que los diseñadores se inspiren en grupos o etnias distintas a las suyas para la creación de sus colecciones? Creo que la utilización de los diferentes elementos técnicos de otras culturas puede llegar a ser válido si se hace de manera responsable. Tú como diseñador puedes inspirarte, lo que no puedes hacer es apropiarte de esos elementos y hacerlos tuyos, como si fueran tuyos. La inspiración es una cosa que es normal, porque al final la moda se ha convertido en un mundo global. Diseñadores viajan, se alimentan de otras culturas, dentro de sus propios equipos tienen diferentes personas de diferentes partes del mundo y esas personas hacen que ese diseñador se inspire. Entonces creo que la utilización de esos elementos es completamente válida, pero no a toda costa. Una cosa es la inspiración y otra cosa es el robo. ¿Cuál crees que ha sido el caso más acusado de apropiación cultural en el mundo de la moda? El caso que hace unos años tuvo contra las cuerdas a Isabel Marant. Isabel Marant compró unos diseños de unas indígenas mexicanas, los copió en sus colecciones y prohibió tajantemente que esas mujeres indígenas mexicanas volvieran a hacer ese bordado que tenían sus blusas, que era de la línea Etual. Eso fue uno de los casos de apropiación cultural más grandes, porque esas mujeres llevaban más de 700 años haciendo los bordados y la señora Isabel Marant dijo: no, esos bordados son míos, no las podéis hacer nunca más. Gracias a Dios esto llegó a los tribunales y le dieron la razón a México y declararon los bordados como patrimonio de la UNESCO y ahora Isabel Marant tiene que pagar por hacer esos bordados. A la hora de hacer el estilismo para editoriales y proyectos, ¿tienes en cuenta la procedencia cultural de los modelos? Pues hasta hace unos años nunca había tenido su procedencia cultural en cuenta para hacer las editoriales de moda, principalmente porque pensaba que la moda era una cosa muchísimo más abierta y más libre. Pero es verdad que ahora me planteo determinadas cosas. Jamás haría una editorial asiática con looks asiáticos, con maquillaje asiático, con una modelo caucasiana o una modelo negra. Me parecería cruzar una línea que no se debe cruzar. Creo que Dolce & Gabbana hace poco cruzaba esa línea riéndose de la cultura china, haciendo que una modelo china comiera espaguetis con unos palillos. Eso fue rozar un poco los límites de lo políticamente correcto con el tema de los modelos y sus culturas. Pero sí que es verdad que muchas veces me planteo si sería correcto hacer una determinada editorial inspirada en un determinado tema con un modelo que no cuadrara perfectamente para la historia. No por mí, no por la revista, sino simplemente porque el modelo no se sintiera incómodo haciendo ese trabajo. Pero sí, ahora lo tengo bastante en cuenta. Viajes a lugares remotos que hacen avanzar la creatividad, inspiración que se va de las manos o una barrera económica que preserva los legados. Además de los diseñadores de moda mencionados, todos los músicos de este episodio han sido también acusados de apropiación cultural, un fenómeno que toca todas las disciplinas artísticas. En el universo de la moda, la lucha entre creadores y comunidades es diaria. Para algunos expertos es imposible vivir sin ella y para otros significa un robo. Las interpretaciones de este concepto son tan dispares como culturas hay en el mundo. Soy Silvia Calvo y esto ha sido Moda Activista, el podcast que recoge las novedades de la industria y analiza su impacto cultural.